Anexo 1. Contraste de los usos del pretérito perfecto y del pretérito indefinido. Anoche te llamé por teléfono 3 veces. Esta mañana te he llamado otra vez y no has contestado al teléfono. Es que ayer fue un día horrible. Tuve mucho trabajo y volví muy tarde. Hoy me he tomado el día libre y he dormido hasta las 11.